corazón. Lo importante es lo que hay dentro. Termino con Isaías 55, que es un capítulo que yo encuentro maravilloso en la palabra del Señor. El profeta Isaías es un profeta mesiánico. Es un profeta que 700 años antes de Cristo habló de aquel que iba a venir, de aquel que Dios iba a enviar al mundo a cambiar todas las cosas. Vengan todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán, dice el Señor. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Sin duda convocarás a las naciones que no conocías y naciones que no te conocían correrán hacia ti. Gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Y el verso 6 del capítulo 55 de Isaías dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Una vez compartía esto con la Mónica a través del Facebook, en relación a una vigilia que había, y este verso a mí me dice que el Señor llegará un momento en que no se va a dejar encontrar. Porque la palabra es clara, dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar. Él está dispuesto, está disponible, la puerta está abierta, por eso le hablaba de oportunidad y circunstancia. En este momento Dios puede ser hallado. Está disponible. Pero eso también indica que habrá un momento en que no lo va a estar. No me pregunten cómo, no me pregunten por qué, porque no lo sé. Pero la palabra de Dios a mí me dice eso. Luego dice, llámenlo mientras esté cercano. ¿Qué significa eso? Que llegará un momento en que no va a estar cercano. Va a estar lejos. Y aunque lo llamemos a gritos, pasó la vieja. Pasó la oportunidad. Sigue diciendo el profeta Isaías, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas, crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto le dará renombre al Señor y será una señal que durará para siempre. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Yo no quiero agregar ni añadir nada más, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que lo último que daba lectura allí en Isaías se cumpla. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino que cumpla el propósito para el cual tú la pronunciaste, para el cual tú la enviaste, para el cual tú la hablaste, Señor. Padre Celestial, esa palabra que es tuya, no la mía, no lo que yo haya podido añadir, la palabra que es tuya, Señor, plántala en nuestros corazones ahora, para que produzca su fruto, Señor, para que te busquemos, Señor amado, para que te pongamos en el lugar que tú te mereces en nuestra vida, el primer lugar, Señor, para, amado Dios, no dejarnos tropezar, abatir, ni caer por lo que vemos a nuestro alrededor, Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, por todos esos hombres y mujeres que te han servido durante toda la historia, Señor. Desde muchos años antes que tú vinieras a esta tierra hasta el día de hoy. Gracias por los hombres, Señor, que se pusieron a disposición tuya para escribir las Sagradas Escrituras, que se dejaron usar por el Espíritu Santo. Gracias porque hoy día podemos tener tu palabra en nuestra mano, Señor. Padre Celestial, que la guardemos en nuestro corazón, que la amemos, que la cuidemos, Señor. Que la leamos, Padre, que la meditemos. Que busquemos tu rostro, Señor. Aunque no sea en tiempos prolongados, pero sí en momentos intensos, en momentos de calidad contigo. Amado Dios, por último te pido que despiertes, Señor, nuestros espíritus, si es que estamos dormidos. O si es que vamos camino al adormecimiento, Señor, despiértanos. Inquiétanos, como dice, Señor, la nueva versión internacional. Padre amado, Padre amado, no permita, Señor, que ninguno de nosotros se pierda. Yo sé que esa es tu perfecta voluntad, Señor, pero también eso se cruza con la voluntad de cada cual. Padre celestial, guárdanos del mal, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor.